Ya, amigos, qué fuerte me siento esta noche. Vámonos con doña Merced, que está en la esquina de la calle. Vamos allá, Fernando. Doña Merced, deme un café con piquete. Yo ya bien sé que todavía no ando cohete. Doña Merced, póngale otra cucharada, porque se está resintiendo el frío de la madrugada. El frío que de noche siento es por verme abandonado. Y con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Merced, me está fallando la lana, écheme otro farolazo, que ahí le pagaré mañana. Y hay chaparras como abundan. Arrímate, Silvestre. Ahora sí me estoy calentando. El frío que de noche siento es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. ¿Más? Doña Merced, me está fallando la lana. Écheme otro farolazo, que ahí le pagaré mañana.